Bueno, en principio nosotros desde la Federación de Mutuales venimos trabajando un par de anteproyectos que entendemos va a encauzar algunas temáticas y algunas falencias que hay en el sector. En este caso puntualmente estamos hablando de una ley que garantice el código de descuentos para las mutuales. En este momento existe un decreto, de hecho muchas mutuales tienen el código de descuento. Nosotros, pensando en una cuestión más allá de lo coyuntural, creemos que debe convertirse en ley. Entiendo que si todo está en orden en el día de hoy, estaría tratándose en las comisiones y si es posible, y nosotros desde el sector aspiramos a que se trate en el día de mañana, entiendo que hay sesión. Lo mismo con la propuesta o el anteproyecto de licencia mutual, lo que permitiría el desarrollo y crecimiento de algunas entidades que están en ese proceso. Y bueno, en este sentido es que se lo planteamos al señor gobernador la semana pasada, donde estuvimos una reunión de trabajo, y entendemos que sería muy propicio que en esta sesión se trate y se apruebe. De lo contrario, no debería pasar otra instancia más en el ámbito legislativo para que esto no ocurra, ¿no? ¿En la práctica qué significaría o cómo se llevaría adelante esta ley? Bueno, actualmente existe un decreto provincial que otorga el código de descuento a las entidades del movimiento. Nosotros entendemos que ese decreto tiene que ser ley. Esa es la cuestión. Parece una cuestión meramente semántica, pero en lo estructural tiene una significación más que importante para nosotros. Y así se lo planteé al señor gobernador como representante de las mutuales. Va más allá de los nombres y de la gestión. Poder garantizar por ley y no por un decreto, por la buena predisposición de un determinado gobierno, que esto sea posible. Básicamente tiene que ver con que en el caso de las mutuales que pertenecen al Estado, el Estado o el gobierno sea el órgano de retención que garantice que en el caso, por ejemplo, de la Mutual de Magisterio, que los docentes voluntariamente asociados a la entidad se le retenga la cuota social, lo que eso garantiza un funcionamiento, porque garantiza la parte económica, un funcionamiento de la entidad. Si esto no ocurriera, tendríamos que hacer el cobro de esta cuota en la delegación, con lo engorroso que eso significa, ¿no? Que la gente se acerque masivamente a hacer el aporte. Da una cuestión de operatividad, pero también garantiza el aporte, ¿no? Y en el caso de proyecto de licencia mutual, por ejemplo, una mutual que está en proceso de formación, obviamente una vez que tenga garantizada toda la parte administrativa y legal, y vamos otra vez al ejemplo de una mutual estatal, obviamente no tiene empleados, porque no tendría los recursos para poder afrontarlos, porque está en formación, y requiere de uno de los integrantes de la comisión directiva que tenga un tiempo, un espacio para poder desarrollarla, para poder atender a los asociados, una cuestión básica. Si no existe una licencia mutual, esto es imposible, y prácticamente es imposible también poder crecer. Así que una cuestión de sentido común. Creemos que vamos a avanzar en este sentido. El gobernador dio el ok en términos generales, porque obviamente los puntos y los artículos lo irá a discutir en el espacio y los actores que correspondan, ¿no? Que es el ámbito de la legislatura. Después, aprovechamos en esa reunión, en el caso de la mutual que presido, además de la federación, de interiorizar al gobernador un trabajo que venimos realizando desde hace un tiempo importante, que tiene que ver con atender la demanda habitacional de nuestros asociados. La Mutual viene haciendo un trabajo por ahí silencioso, pero entiendo de muy, muy importante en toda la provincia. De hecho, el año pasado, a fin de año, en diciembre, entregamos 22 viviendas en la localidad de Viedma. Este año, si todo va sobre lo proyectado, estaríamos entregando 34 viviendas en General Conesa. En el día sábado tuvimos asambleas, en algunos casos informativas y en otros casos resolutivas, en Cipolletti, Cinco Saltos y Roca. Estimamos que más de 700 asociados de la Mutual de Magisterio debatieron en sus lugares, debatieron, por decirlo de alguna manera, analizaron y concretaron y definieron pasos a seguir para, en algunos casos, comenzar un loteo y en otros analizar cómo se va desarrollando y profundizarlo. No es un dato menor, hoy entendemos que la gran demanda para el Estado municipal, provincial y nacional es la vivienda propia, y nosotros, con mucha humildad pero con mucho trabajo, estamos colaborando en este caso con nuestros asociados, pero también estamos descomprimiendo una demanda que si no llega al Estado local, provincial o nacional, ¿no? Uh-huh.